Hola gente, en primer lugar queremos mandar saludos a les compas de Radio La Chipé, a los cuales acabamos de escuchar. Un proyecto que surge desde Usera, en Madrid. Mucho amor para ellos y para todas las radios libres que están haciendo todo esto posible. Nosotros somos Radio Cuco y venimos desde lo más profundo de la meseta castellana. Sin más, os dejamos con la segunda propuesta de música antitalego. Esperamos que los temazos que hemos seleccionado os llenen de rabia y odio hacia la cárcel. No sé qué es lo que pasa de un tiempo para acá, que a menudo la gente empieza a bailar. Tendrá algo que ver con que faltan dos en el recuento general. Así dicho, en castellano, a la mayoría de nosotros no nos viene a la memoria nada especial. Pero si lo traducimos al euskera y le ponemos un ritmo escatalítico, frenético y desenfrenado, ya nos empieza a recordar la cantidad de veces que hemos pateado y saltado con esta canción. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de Sarri Sarri. Canción que sacó Cortatu allá por el 1985 a raíz de la fuga de la prisión de Martutén de dos presos. La fuga la protagonizaron José Ignacio Picabea y José Ángel Sarrionaindia, el Sarri que da título a la canción. Y cuentan que lo hicieron metiéndose en dos altavoces tras un concierto del cantautor Imanol Larzábal. Desde luego, esta fuga merecía una canción y merecía ser convertida en himno, como lo hizo después. Sarri Sarri realmente es una versión, cosa bastante habitual en Cortatu, de otro temazo de Touch and the Maitals, titulada Chati Chati, pero eso ahora no nos interesa mucho. Este temazo corrió como la pólvora y circuló por todo el territorio nacional en forma de casete pirata. Y durante décadas, tanto punkis, como rapados, como heavies, e incluso si me apuras, algún pijo que no sabía lo que hacía, cantaban desgañitados este Sarri Sarri. El videoclip, si no lo habéis visto, os aconsejo que lo hagáis, no tiene ningún desperdicio, ya que está lleno de originalidad y muestra cómo los fugados acaban en un concierto de los Cortatu mientras estos tocan el Sarri Sarri. Y es que Sarri Sarri es sobre todo la celebración de una fuga. Y es lo que hacíamos, mucha gente queriendo, mucha gente sin saberlo, cada vez que bailábamos este temazo. Y es que levante la mano quien no haya bailado esto alguna vez en su vida. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, s risa, risa, risa, risa, risa, risa, viva tú. Risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, risa, las clases desfavorecidas y en concreto el pueblo gitano tienen un papel importante a la hora de interpretar y generar cantes y como acumulador de esa tradición oral que se manifiesta a través del cante flamenco y en concreto dentro de prisión lo hace en forma de carcelera. La carcelera es un palo del flamenco que se canta a palo seco en tono de martinete sin acompañamiento de guitarra. La diferencia entre los dos palos radica exclusivamente en que la carcelera siempre gira en torno a temática carcelaria, ¿no? Privación de libertad, etc. La siguiente canción, la canción que escucharemos a continuación, es una carcelera. Está interpretada por Manuel Agujetas en un disco dedicado a su padre, Agujetas el Viejo. La primera parte de la canción narra la tortura, ¿no? Cuando dice que a unos los amarran por las manos, a otros los amarran por los pies, para más grande el castigo, no les entiñaban que comer. La segunda parte de la canción recuerda a la mujer amada a través de un anillo que tiene que dar a su carcelero para que le quite los grillos, los grilletes. Os dejamos con este lamento que nos queda mudos ante la siempre injusta cárcel. Ay, que a uno lo amarraban por las manos y a otro lo amarraban por me quitará. será. La crueldad carcelaria no se manifiesta únicamente dentro de los muros. Esta seguidilla que vamos a escuchar a continuación es una seguidilla al golpe, con nudillos como único instrumento. Está interpretada por Bernarda de Utrera a modo de contestación a la canción de Manuel de Agujetas que acabamos de escuchar. Se plantea aquí la contradicción que el escarnio público fomenta en las personas allegadas por sacar del agujero a sus seres queridos. Que el cante nos pille rabiando y nos haga rabiar hasta el fin de la tortura. Puertecita yo no tenía, primo, a donde he llamado. Puertecita no tengo, oh, yo donde llamado. Con qué fatiga, con qué fatiga yo llego a la tuya, la encuentro cerrada, la encuentro yo cerrada, la encuentro cerrada. Ay, primito mío, mi alma que viente camelo, como yo te quiero que viente camelo. Porque tú tienes, porque tú tienes la cara muy gitana y el pelo ojo muy negro, gitano de mi alma, aunque bien te camelo. Ay, ya, ya, ya. Si hay un nexo de unión, algo que define la estancia en un talego, este puede ser el sentimiento de soledad, de frustración, de tremenda tristeza. Sin embargo, de estos sentimientos que hemos indicado, también podemos lograr algo muy valioso, que transforme la rabia en algo positivo y sea capaz de convertirse en arte. Ese arte podrá ser vivido y escuchado y traspasará los muros de cualquier prisión, por altos que sean estos. De hecho, hay autores que en su vida académica y por el momento social o personal que vivían, pusieron el foco de atención en cómo es y cuáles son los verdaderos motivos sociales y políticos que promueven la creación de instituciones coercitivas, como lo son los talegos. Uno de esos autores, referencia por su estudio de la salud mental, es Foucault, quien en su obra Vigilar y castigar hace un análisis preciso y realista de cómo la sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX ya se afanaba en conocer de qué manera mejorar la tortura para tener a la sociedad controlada. Extraemos un texto que bien nos puede parecer contemporáneo y que nos ayudará a clarificar los preceptos de lo que hoy se hace llamar centros penitenciarios. Hacia el final del siglo XIX surgían protestas contra la ejecución pública, pero la tortura continuaba. El público pedía a gritos el castigo sin tortura, lo que llevó a la invención de la cárcel. La privación de libertad se convirtió en la principal forma de castigo. Libertad es la única cosa que es igual para todas. Las multas perjudicaban más a las pobres que a las ricas, pero al quitar la libertad se ofrecía el mismo nivel de incomodidad para todas por igual. Las cárceles se convirtieron en algo más que lugares que privaban de la libertad. Eran lugares donde la disciplina podía ser inculcada. Se intentaba reformar a los delincuentes para después de su liberación, por lo que sería menos probable que volvieran a delinquir.

el Estado y sus cómplices han querido sesgar la vida de otras tantas miles de personas, intentando silenciar y criminalizar cualquier lucha contra el Estado y el capital, poniendo en funcionamiento su maquinaria represiva. Nos han acostumbrado, por desgracia, a despertar con las tristes noticias de que nos han vuelto a arrebatar de nuestras vidas a compañeras, amigas, vecinas, que han sido asaltadas a punta de pistola mientras dormían, por esa escoria que supuestamente vela por la seguridad de todas. Esos que violan, torturan, trafican, asesinan, esos que les han secuestrado sin más, acusándoles de terroristas, solo por su forma de pensar, por no querer ser partícipes de su sistema de miseria y muerte, por desear vivir en libertad, sin cadenas ni imposiciones, por querer otro mundo. Puedo contar que no sepáis cómo se define una lucha, cómo se amurallan las voces, cómo sus asquerosas leyes controlan nuestras vidas. Podía contaros como un 15 de diciembre, antes de que saliera el sol, un puñado de guardias civiles entraron en mi casa y se llevaron todo. Podría intentar explicar lo que sentía al escuchar los gritos de dolor y de rabia desde el calabozo de esa comisaría, de esa comisaría. Podría transmitir las experiencias que algunas presas han querido compartir conmigo, en las que me hablan de humillación, de tortura, de impotencia, de soledad. Podría hablaros sobre lo que he podido observar de este lado del muro, como este negocio penitenciario se beneficia de las personas secuestradas, de cómo esto lo llaman deserción, extraña palabra, lo llaman deserción, de cómo esto lo llaman deserción, extraña palabra, lo llaman deserción. Podría ilustrar con algunos casos que he podido presenciar en este mes y medio que llevo privado de libertad, parte del funcionamiento del sistema sanitario en prisión, donde la metadona y otras drogas legales son el mejor método de control y donde la salud y la vida de las personas importan muy poco. La primera vez que tuve conciencia de la existencia de la canción Choría Chori fue a través de una postal que había editado el Centro Social Autogestionado de la Ardilla Roja de Cuéllar. Aquella postal tenía por un lado un dibujo de una mujer convirtiéndose en árbol, igual que el que tiene el cuaderno sobre el que estoy escribiendo ahora mismo. Y por la otra, la letra de una canción que hablaba de un pájaro que si hubiese sido encerrado, hubiese dejado de ser pájaro. En aquellos años, en Valladolid, la lucha anticarcelaria estaba muy presente. Veníamos de las campañas de apoyo a los FIES en lucha, del cese a la polilla, libertad detenidos antilow, de Sergio Ledea y de tantos otros y otros. La ciudad se levantaba llena de pintadas de stop represión. Fueron años de poner el cuerpo, de sentir la represión muy cerca, de dormir en camas ajenas y de dejar las nuestras, de cartas de dentro a fuera, de marcharse a aquel jodido solar siberiano que es el talego de Villanublar. Gente muy querida entró y durante tiempo solo estuvimos a distancia de una carta. La gente que salía se quedaba con nosotras durante un tiempo y mucha gente buena conocimos por entonces. Hubo gente que se cruzó nuestros caminos y otras se quedaron para siempre en nuestras vidas. Entre ellas estaba la gente de Saltando Charcos y los chavales de Agamonal, Madres contra la Droga y su increíble humanidad subversiva, la gente de La Tabaya, de Logroño, todas las personas solas o de asambleas de presos que conocimos durante aquellos años. Discutimos y debatimos mucho sobre cuál sería el camino para apoyar mejor, para andar este camino, para que no se nos olvidasen los presos, para que cayesen los muros. Y claro, hubo errores, Algunos casi nos cuestan muy caros. Algunos nos hicieron aprender más de lo que habíamos aprendido en el colegio. Y algunos se fueron antes. Algunos abandonaron. Otros, quizás como yo, en cierta manera, solo hice un poco más tarde. Ya había nubla, cada vez ha ido subiendo menos gente. Y a Zambrana ya ni siquiera se va. Pero bueno, quedan aquellos y aquellas que son los que siempre están, los que siempre luchan, a los que siempre tenemos que admirar. A veces pienso que les hemos abandonado. A veces pienso que quizás deberíamos ignorar tanto esta lucha. La canción de la BOA, por tanto, no es estrictamente una canción anticarcelaria, pero la he querido traer aquí porque para mí es el símbolo de una época que sí que lo fue. Y hay muchos casos en esa época, como he dicho, que se me han olvidado. Pero hay una cosa que no quiero que se me olvide, que no se nos olvide a nadie. Hay que entenderlo muy bien. Allí siguen las personas presas. Y esa jaula no va a caer por sí sola, si no recordamos, si no pensamos en esos lugares que están en medio de la nada, donde hay tanta gente hacinada. Ojalá podamos seguir buscando grietas en este frío hormigón. Grietas como las de las huelgas de hambre rotativas, porque aunque parezca a veces que todo ha parado y de que nos hayamos olvidado, tanto dentro como fuera, continúa la lucha. Y así, con ellos os vamos a dejar ahora. Con la muy querida gente de la Asamblea Anticarcelaria de Lleida, que les va a entrevistar los compañeros de la radio RSK, desde Nou Barris. Así que desde Radio Cuco, desde la profundidad de la ciudad de Valladolid, os damos un fuerte abrazo. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Baina nonela etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite.